historia de Juan, el niño que nadie amó, que por las calles creció buscando el amor bajo el sol. Su madre lo abandonó, su padre lo maltrató, su casa fue un callejón, su cama un cartón, su amigo Dios. Juan preguntó por amor y el mundo se lo negó. Juan preguntó por honor y el mundo le dio deshonor. Juan preguntó por perdón y el mundo lo lastimó. Juan preguntó y preguntó y el mundo jamás lo escuchó. Y él solo quiso jugar, y él solo quiso soñar, y él solo quiso amar, pero el mundo lo olvidó. Y él solo quiso volar, y él solo quiso cantar, y él solo quiso amar, pero el mundo lo olvidó. Su dolor que un día se lo llevó, tan fuerte fue su dolor que su corazón se apagó, tan fuerte fue su temor que un día solo lloró, tan fuerte fue su temor que un día su luz se apagó. Él solo quiso jugar, él solo quiso soñar, él solo quiso amar, pero el mundo lo olvidó. Quiso volar, él solo quiso cantar, él solo quiso amar, pero el mundo lo olvidó. Él solo quiso jugar, él solo quiso soñar.